Signo lunar ascendente Acuario. Bueno, Acuario, antes de hablar del eclipse, Saturno ha comenzado a retrogradar. Así que todo lo que has estado enfocando con Saturno, responsabilidad, disciplina sobre una nueva identidad, pues viene a darte tus resultados, ¿no? Saturno es karma y retrógrado, pues es a revisar qué es lo que te puede dar. En todo aquello que has estado enfocando desde el 14 de febrero, que él comenzó en sombra. Así que si has hecho las cosas bien contigo mismo, qué bien, ¿no? Si hay algo que reevaluar, que resetear y que reforzar, pues a por ello. Ahora sí, vamos a hablar de ese eclipse, eclipse de luna llena en Sagitario. Ya te dije la semana pasada que era un eclipse de finales, sobre todo cambio de chip. Cambio de chip en tus grupos de amistades, en tus grupos, a esos grupos sociales con los que tú te mueves, porque ahí hay una cierta afinidad, tu comunicación en internet, tus promociones, tus publicaciones, vida sentimental donde ahí tú has estado enfocando o una libertad o un libertinaje. Ahí es donde hay un cambio de chip. ¿Cómo has también visto tu futuro? Todo lo que tú hacías en el presente era para un futuro, ¿no? Bien. ¿Cómo has estado manejando ese presente para atraer ese futuro? Este eclipse viene a decirte, el sistema de vida o la creencia que tú has enfocado hasta ahora se tiene que caer y en serio. Date cuenta que este eclipse y todo ese sistema que se caiga va a ayudar a valorarte de otra manera, ¿eh? Que ahí es donde también hay mucho tema. Esta luna, con efecto de eclipse, pasará a Capricornio, a tu zona de karma, ahí, donde Saturno también tiene mucho que ver estando en Acuario, porque la luna va a pasar el 28 a Capricornio y el 30 a Acuario. Entonces aquí es como que, bueno, pues evidentemente, si como yo veía mi futuro, como yo veía esos grupos de amistades, como yo veía esa forma de comunicarme en internet, hay una necesidad emocional que se cae, pues evidentemente hay un karma, hay situaciones que también te vas a dar cuenta de que hay que dar finales. La luna en Acuario, por lo tanto también con efecto de eclipse, es como que te va a poner delante de un espejo, ¿no? Y te vas a ver. Y te vas a ver, y entonces vas a ver a ese nuevo Acuario que ya no tiene nada que ver con el pasado y que se tiene que centrar en su centro emocional para enfocar su vida privada de otra manera, para enfocar su hogar de otra manera, incluso puede que asuntos de la vivienda, ¿no? Tanto terrenal como virtual. Y así vas a llegar a la luna cuarto menguante en Piscis el día 2 de junio. Luna sándwich, como yo digo, luna entre dos eclipses, entre el del 26 de mayo y el 10 de junio. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que en lo que tú te apoyabas, en lo que te apoyabas emocionalmente, cómo te dabas a valer y también cómo ganabas dinero, tu equilibrio entre gastos e ingresos, pues hay unas conductas que, o unas ilusiones, mejor dicho, que requieren de nuevas estrategias, de nuevas dinámicas. Así que si te das cuenta, este eclipse viene a mirar muchísimo todo lo que finaliza en tu vida y esa nueva identidad que hay que enfocar. Por eso mismo, durante todos estos días, entonces, ¿dónde va a estar tu pensamiento? ¿Dónde va a estar tu Marte manifestando? ¿Dónde vas a tomar decisiones importantes? Pues en ti mismo, mi querido Acuario. Date cuenta que aquí hay ilusiones que se caen a la hora de valorarte y, por lo tanto, el ser humano es así. Si se cae algo, ahí hago hueco para meter algo nuevo, ¿no? Pues nuevas ilusiones a la hora de valorarte y a la hora de ganar dinero. Mercurio va a empezar a reevaluar a partir del 30, ¿no? Y va a estar hasta el 23 de junio, reevaluando tu corazón. ¿Qué es lo que a ti te da tu marchita? Tu diversión, tu disfrute, la relación con tus hijos, tu vida sentimental. Ahí es donde Mercurio va a estar reevaluando y donde ahí se dará el eclipse del 10 de junio. Venus también está ahí, en tu corazón. A ver, nuevas dinámicas para poder enfocar tus deseos del alma. Y ahí tiene que ver muchísimo tu vida privada, El Sol también estará tomando decisiones ahí. Y el Sol tiene que tomar decisiones referente a las personas que tú eliges, relaciones que tú eliges, amigo o amiga íntima, pareja, socio. Por lo tanto, importante hacia dónde vas dirigiendo tu esencia, tu brillo, tu forma de brillar, ¿no? Tu creatividad, tus corazonadas, tu diversión en la vida. Marte en Cáncer te está haciendo ver venir que hay una nueva calidad de vida delante de ti y hacia ahí es hacia donde te está haciendo manifestar una nueva forma de enfocar tu salud, tu cuerpo, tus tareas diarias, tus rutinas. Así que unos días en los que hay que seguir empujando en esas nuevas dinámicas, sobre todo asunto de profesión, aunque también tiene que ver nuevas dinámicas a la hora de enfocar tus relaciones de larga duración. Y además ahí es donde Venus, a partir del día 2 de junio, que va a entrar en Cáncer, también va a abogar en que tú atraigas, como buen signo de Acuario que mueve el futuro, que atraigas todos esos deseos del alma que a ti te den una nueva estabilidad, donde tú puedas proteger y sentirte protegido dentro de tu ámbito privado, dentro de tu ámbito de hogar. Incluso no me extrañaría que esta Venus en Cáncer viniera a decirte, pues es que hay que hacer cambios dentro de esta vivienda. Te vuelvo a repetir, o bien vivienda virtual o bien vivienda terrenal, ¿vale? También pudiera ser dentro de los integrantes de esa familia. Qué bonito. Hay un tránsito esta semana que me gusta mucho, Vesta en Virgo, trígono con Urano en Tauro. Vesta en Virgo es la que te está haciendo comprender cómo tú has enfocado tus compromisos o tus inversiones. Tus inversiones, por ejemplo, económicas, esas facturas, esos bancos, esas hipotecas, y también, en definitiva, cómo has enfocado el dar y el recibir. Y aquí tiene que ver muchísimo también tu intimidad y tu vida sexual. Entonces ahí es como que, wow, incluso asuntos del pasado que has estado revaluando vuelven para ver entonces hacia qué actitudes con menos desapego las planteas. Y ahí es por lo que te digo que tiene que ver muchísimo los cambios que estás dando dentro de tu ámbito privado y dentro de tu vida familiar. Y en definitiva, dentro de tu centro emocional. Es una energía en la que se caen ilusiones, pero vienen nuevas. Se caen ilusiones que no te daban a valer, en las que tú manejabas un amor propio, esa forma también de atraer tu futuro y que por lo tanto, con una nueva calidad de vida, con unos nuevos horarios y una nueva forma de enfocar tu salud, estás dando otras dinámicas, ¿vale? Y otras formas de avanzar en la vida. Salud, dinero y amor es la clave, pero siempre que tu paz interior no sea negociable y siempre que tu corazón lata a buen ritmo a la hora de moverte en tu día a día. En eso consiste. Así que muchos ideales se van a caer y mucho karma por el camino, ¿no? Mucha situación puede que vuelvan asuntos legales sin resolver. Hay ciertos romances que se quedaron parados y vuelven. Ya sabes que Mercurio retrógrado suele traer amores del pasado también. Así que bueno, hacia adelante y a enfocarlo todo con nuevas expectativas.